Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en otro programa de Hora Libre en el Barrio. Este ciclo que hacemos con escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vienen chicos y chicas a acompañarnos cada mañana y a contarnos qué es lo que sucede en cada una de las aulas. Nos pueden encontrar en diferentes redes, www.programarec.com.ar, también en Facebook, Programa Rec, y en Instagram, @programa.rec. Mi nombre es Luciana Chaparro, hoy en la producción me acompaña Romina Parrado y en la operación técnica está Mónica en este momento. Estamos en FM Riachuelo y hasta las 12 vamos a estar compartiendo un programa muy variado e interesante. Pero no lo vamos a hacer nosotras nada más este programa, sino las personas que están en este momento en el estudio. Que voy a dejar que digan en el micrófono su nombre y también, si tienen ganas, cuántos años tienen. Vamos a empezar por acá, por mi derecha. ¿Nombre? Pedro, muy bien, bienvenido, Pedro. Al lado de Pedro, ¿quién está? Pilar. Hola, Pilar. ¿Querés decir cuántos años tenés, Pilar? 5. 5. Al lado de Pilar está... ¿Nombre? Emi. Emi, muy bien. ¿Y acá? ¿Por acá quién está? Gino. ¿Cuántos años tenés, Gino? Vos tenías ganas de contarlo. 5 años tiene Gino. ¿Acá quién está? Cerquita del micrófono. Ceci. Ceci, hola Ceci. ¿Y al lado de Ceci? Ara. Ara, muy bien. Entonces estos niños y niñas vienen de la escuela número 6 del Distrito Escolar Quinto, Rosario Vera Peñalosa. ¿Y son de sala? ¿De qué color es la sala de ustedes? De la sala roja. Bien, y estuvieron trabajando con una tallerista de REC, de Red, Escuela y Comunicación, que se llama Yael. ¿Sí? ¿Estuvo yendo Yael a la sala de ustedes? Sí. Sí, me dice por acá Ceci. ¿Y qué hicieron con Yael? Oh. En el taller. Hola, taller. ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Practicando para esto de la radio? Hola. ¿Sí? Hola. ¿Hicieron algunas cosas para venir hoy? ¿Prepararon? ¿Qué hicimos? Oh, no, Gino, ¿qué hicieron con Yael? ¿Prepararon cosas para venir hoy a la radio? Aprendimos de la radio. Aprendimos de la radio. Bien, hay muchas clases que van preparando lo que hoy sucede aquí en FM Riachuelo. Y entre todas esas cosas que estuvieron preparando, hay, por ejemplo, un audio donde cuentan algunas cosas de ustedes. Hay una presentación de la sala. Entonces, ¿les parece si escuchamos ese audio y después seguimos? Sí. Sí, excelente. Bueno, Moni, ¿vamos a escuchar eso? Me llamo Catalina y me gusta ir a la plaza con mis hermanas. ¡Emi! Me llamo Miranda y me gusta ir a la plaza. Me llamo Mateo, me gusta jugar. Me llamo Vera. Soy Fede, me gusta jugar a las escondidas. Me llamo Gino, me gusta jugar a los autos. Me llamo Arali, voy a jugar con mi peluche, me gusta jugar con mi peluche. Me llamo Rate y recuerden, me gusta jugar a los animales. Soy Pilar y me gusta jugar con mis peluches. Bueno, muy bien. Ahí estábamos escuchando cosas que les gusta hacer. Aparecen varios testimonios que dicen... ¡Lola! Ahí Emi está con ganas de probar el micrófono. Hola. Muy bien. Emi, hola. ¿Qué cosas te gusta hacer a vos, Emi? ¿Te gusta ir a la plaza también? ¿Te gusta ir a la plaza? Sí. ¿A la plaza? ¿Sí? Sí. Sí, había muchas personas ahí que decían que les gusta ir a la plaza y jugar. ¿A qué les gusta jugar? ¿Qué cosas les gusta jugar en el jardín? Con la masa. Con la masa, qué divertido. ¿Y hacen formas? Sí. Qué divertido jugar con la masa. Y por ahí vi que a la radio trajeron unos bloques también para construir. ¿Les gusta construir con los bloques? Sí. Jugar con los autos, qué divertido también eso. En el jardín juegan un montón seguro, con la masa, los bloques, los autos. Bien, y además de jugar, leen cuentos. ¿Es cierto eso? Muchos, sí. Muchos, dice Ceci, muchos cuentos. Pero particularmente para este programa de radio, ustedes estuvieron leyendo cuentos de animales. ¿Les gustan los animales? Sí. ¿Tienen mascotas? ¿Quién tiene mascotas de acá? Yo también. Pilar, Gino, Ceci, ¿tienen mascotas? ¿Qué mascotas tienen en sus casas? Gallo, gallina, pollito, gato. ¡Guau! Wow, gallo, gallina, gato, sí, perro. ¿Qué más, Pilar? Y voy a tener... Tengo dos gatos y un perro. Gatos y perros. ¿Y qué decía Ceci también? ¿Qué vas a tener? ¡Hola, bebaba! ¡Hola, bebá! Pececitos. Bien, Emi sigue ahí con los saludos. Muy bien. Para el otro lado avisamos, a partir de los saludos de Emi, que estamos en YouTube saliendo en vivo y que ahí también pueden dejar mensajes las personas que están escuchando. Bueno, Ceci tiene un montón de animales en la casa. ¡Qué divertido, qué lindo! Y hablando de animales, estuvieron leyendo algunos cuentos. Por ejemplo, el cuento Pequeño Dragón. Acá lo tenemos en el estudio, el cuento Pequeño Dragón. Lo trajeron para recordar un poco este relato. ¿Les gustó leer Pequeño Dragón? Sí. ¿Me pueden contar un poquito? Yo no lo conozco. ¿Qué pasa? Se trata de un dragón que no quería volar, tenía miedo. Les daba miedo volar. No tiene micrófono. Entonces, ¿qué hace? ¿Vuela al final o no vuela? Sí. Se animó. Con la mariposa, la amiga. Claro, a veces necesitamos un amigo, ¿no? Para animarnos a hacer cosas. Salta y vuela. Qué lindo, qué importantes que son los amigos cuando nos ayudan. Qué importante. ¿Ustedes ayudan a sus amigos cuando algo no les sale? Qué bueno. Bien, pero entonces a partir de Pequeño Dragón también grabaron un audio para contar a las personas que nos están escuchando de qué se trata esta historia. Entonces, lo vamos a escuchar y seguimos. El dragón le da miedo volar. No quiero. La mamá y el papá le querían enseñar a volar. Le dieron algunos consejos. Prestarle atención a su corazón para ser valiente. Prestarle atención a sus alas para encontrar la fuerza. Prestar atención a su cola de dragón para encontrar el equilibrio y no caerse. Pero el dragón empezó a poner excusas. Tenía miedo de caerse y romperse la cabeza. Tenía ganas de hacer pis, tenía frío, le molestaba el sol, tenía hambre, quería agua. Fue a venir la mariposa a ayudarlo, para que lo ayude a volar. La mariposa le ayudó saltando piedras cada vez más altas. Así el dragón aprendió a volar y se le fue el miedo. Qué excelente ese dragón que siguió su corazón, se le fue el miedo. Me olvidé un animal. ¿Qué te olvidaste? A ver qué más tenés, Ceci. Una tortuga. ¿Ahora está escondida la tortuga, ahora que hace frío, o anda por ahí caminando? Sí, se esconde. Se esconde en invierno, ¿no? Sí. ¿Y qué le das de comer a la tortuga? Sandía. Comió. ¿Comió sandía? ¡Qué rica! Comparto ese gusto con la tortuga, por la sandía. ¡Qué bueno! Bien, y siguiendo con el tema de los animales, leyeron Los animales no se visten. ¿De qué se trata Los animales no se visten? De animales que se visten y no se pueden vestir. Claro, que hacen lo que les dicen que no tienen que hacer, que es vestirse. Ahora, yo veo en la calle algunos perritos que usan ropita. ¿Les pasó de ir por la calle y verlos? Sí. Sí, les ponen como una mantita, ¿no? Yo veo un perro superhéroe. ¿Cómo es un perro superhéroe? Contame. tiene ropa como superhéroe. ¿Como una capita? Sí. ¡Qué divertido! ¿Vos le pones a tus perros ropa? Sí, sí. No. No. Son demasiado grandes. Son demasiado grandes, hay que ponerle algo muy grande. Bien, entonces acá tenemos un cuento donde dice que los perros, los animales no se visten. Pero de repente se visten. Sí. ¿En este cuento usan ropita? Sí, pero mi parte más graciosa era la de la gallina. ¿Qué le pasa a la gallina en este cuento? Se pone ropa. Y se le queda el huevo atorado. Se le queda atorado. Emi. Emi, ¿querés contar de los animales que usan ropa? Pequeño ranón aprende a volar. ¡Excelente! Los animales no te visten. Muy bien ese resumen que hizo Emi de los cuentos. Y Gino quería agregar algo. Contanos, Gino. La parte más graciosa era también la de la gallina. ¿Qué le pasa a la gallina que es tan gracioso? Se le atoró el huevo ahí. ¿Dónde? En el calzón. No en me el digas. Culito. Pero qué incómodo que se te quede atorado ahí. ¿Y sí. lo puede resolver después al final? No. No. Ay, no me digas. Bueno, vamos a tener que leer estos cuentos porque parecen muy interesantes. Pero vamos a escuchar el audio que armaron sobre los animales no se visten. Los animales no te visten. Se trata de que los animales no se visten porque le pasarían cosas raras. El cuerpo espín se le pincharía toda la ropa. La serpiente se le caería por el camino. El camello cuando tiene boba, la jorra se las pone en la joba. El ratón no se le veía la cara. Si la oveja se pone bufanda y bulo, él tendría mucho calor y raspida. Que chancho, te sucedería todo. A la gallina le quedaría el huevo adentro del pantalón. A la jirafa quedaría un poco tonta, muchas bufandas en el cuello, porque la morsa la mojaría toda. Bueno. Este cuento nos pareció divertido y nos dio risa. Muy bien, entonces ahí teníamos un resumen de cuáles son los inconvenientes. ¿Por qué los animales no deben llevar ropa? Porque eso generaría algunos problemas. Sí, Ceci. Mami, te quiero, papá, también. Dejó unos saludos para mamá y papá, Ceci. Muy bien. A ver, Gino, contanos, ¿a quién? Perfecto, buenísimo. Ahora, antes de cerrar el bloque, vamos a leer porque tenemos algunos mensajes y vamos a agregar, si quieren, algún saludo más. De nuevo, decilo, Gino. De nuevo, más fuerte para que se escuche bien. A ver, de nuevo los saludos, ¿para quién eran? Para mamá y papá. Ahora sí, porque papá. Antes había quedado medio bajito. ¿Y Pedro? Papá. También acá. Yo le quiero dar un besito a mi papá. Excelente. Bueno, en el medio iban esos saludos porque seguro hay personas que están escuchando del otro lado. Bien, y entonces estábamos con los cuentos de animales. Y a El Blanca, que estuvo trabajando con ustedes en la sala y que es parte del programa REC, le llevó otros dos cuentos. Los animales juegan a las escondidas y aventuras de tres colores. Yo les voy a preguntar, ¿les gusta que les lean cuentos? Sí. Sí. Bien, de todos estos cuentos de animales, ¿cuál fue el que más les gustó? El de los animales juegan a las escondidas. Allí no le gustó el de las escondidas. ¿Al resto? A mí el de los colores. El de los colores. ¿Qué más? ¿Algún otro? ¿O estamos en esos dos? A vos, Ceci, ¿cuál te gustó más? A ver, aventuras de colores. Aventuras también de colores. Bien, entonces, para que del otro lado se enteren de qué se tratan estos dos cuentos, vamos a escuchar los dos audios juntos, Moni, sobre los animales juegan a las escondidas y después sobre aventuras de tres colores. Los animales juegan a las escondidas. Pepe y su perro Ángelo fueron de campamento. Llevaron una cámara para sacar fotos a los animales. Para sacar fotos a insectos y bichos. Pero descubrieron que había animales más grandes. Murciélago. Oso. Jirafa. Hipopótamo. Rata. Camaleón. Pepe y Ángelo le mostraron las fotos del campamento a sus amigos y amigas y se rieron. Esta historia nos gustó porque había animales y se camuflaban. Tenemos la historia Aventuras de Tres Colores. Pepe, su perro Ángelo, encontraron un arco iris y les dieron ganas de dibujar y pintar. Llegaron a la casa y encontraron tres colores, azul, amarillo y rosado. Empezaron a mezclar los colores. Con el azul y el amarillo se forma verde. Con el azul y el rosado, violeta. Con el rosado y el amarillo, naranja. El azul, el rosado y el amarillo, marrón. La historia fue divertida porque me dieron todos los colores. Y apareció un animal. Tenemos la historia Aventuras de Tres Colores. Muy bien, entonces ahí escuchábamos el resumen de todos estos cuentos de animales que estuvieron leyendo y además un montón de audios que estuvieron preparando para este programa de radio. Y este primer bloque que ya se nos va, que vamos cerrando, pero antes quiero contarles que tenemos mensajes. Por ejemplo, Cecilia Martino dice: amamos a la Rosarita. A Mari, Meli, Ara y a toda la Sala Roja. Porque además quieres contarles que acompañan docentes hoy en este programa. Está Melanie Currá, Araceli González y la directora María Bacino. ¿Sí? ¿Quién es Ceci? ¿Quién es Ceci? Es la mamá de Pedro. Es la mamá de Pedro. Pedro, tu mamá está del otro lado y dejó otro mensaje para vos que dice: Pedro, te amamos, así con muchos signos. Mamá y papá. ¿Querés mandarle un beso? Papá. Ahí está. ¿A papá y a mamá también? Sí. Sí, que te están escuchando del otro lado en este momento. Y también Lauti dice: hola, Sala Roja, los estamos escuchando. Les mandamos un saludo. Los queremos, la Sala Verde. Lau y Cele. O sea, hay otras salas del jardín que también están escuchando este programa y seguro aprendiendo un montón sobre cuentos de animales y todo lo que estuvieron trabajando. Bueno, ¿les gustó hacer este primer bloque? Sí. Por acá tengo a Ara, que no nos contó cuál es su cuento preferido. ¿Querés contarlo, Ara? ¿Cuál es el cuento preferido tuyo, de los que dijimos? Los colores. El cuento este que dice de los colores, Aventura de Tres Colores. Este cuento que les acercó y a él, que era conocido de ella y que lo leyeron en la sala. Bueno, ¿estamos con esto? ¿Algún saludito más que nos quedó pendiente? Yo. Dale, Gino. ¿A quién? Y también a mi perro Milo, que está en la casa de mi abuela. Pero por supuesto, estamos hablando de animales. ¿Cómo no le vamos a mandar saludos a las mascotas? Yo al perro Milo. Quiero. ¿A quién más, Ceci? A Guevara. ¿A quién? A Guevara, mi perro, que Guevara. Es muy cariñoso. Guevara, qué lindo. Y yo le quiero mandar un saludito a mi perro Indio. Perfecto, a todos los animales. Y se agrega otro mensaje más de Karina Frewe, que dice: qué lindo escucharlos y escucharlas, Sala Roja, los y las felicito, les mando un beso, Karina. Bueno, excelente, vamos a cerrar entonces. ¿Cuál este... Karina? Cari, la secretaria del jardín. Cari, la secretaria. Un beso para la secretaria del jardín, a Cari, mándenle. Ahí está, con sonido fue el beso. Excelente, ya llegó seguro en el instante a Karina. Vamos a cerrar entonces este primer bloque. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Bueno, muy bien, entonces seguimos en el segundo bloque de Hora Libre y hoy vino la escuela, el jardín número 6 del Distrito Escolar Quinto, Rosario Vera Peñalosa, que estuvo trabajando con Yael Blanca como tallerista del programa REC. Y en este segundo bloque estuvieron trabajando sobre la ESI y particularmente sobre lo que llamamos estereotipos de género. O sea, aquellas cosas de las nenas y de los varones que a veces comentamos o vivimos diariamente. Pero el tema no lo voy a abordar yo, sino que lo van a abordar estudiantes de esta sala roja. Y les voy a pedir que digan sus nombres en el micrófono. Por acá, ¿quién está? Miranda. Hola, Miranda. Cata. Cata. Dante. Hola. Dante. Ainhoa. Muy bien. Y Vera. Vera, muy bien. ¿Me están acompañando? Sí, decí por favor tu edad, Vera. Y tengo 5 años. 5 años tiene Vera. ¿El resto? 5 años. 5 también. 5 años. Bien. 5 años. 5 años. Bien, tienen todos 5 años. Bien. Entonces vienen a la sala roja de esta escuela y estuvieron trabajando sobre esto de qué es para nenas y qué es para varones, ¿no? ¿Pasa a veces eso que hay juegos que les dicen que hay juegos que son de nenas y de varones? ¿Sí? Allá dice que sí, Dante con la cabeza. ¿Y es así? ¿Hay juegos que podemos jugar y no podemos jugar o podemos jugar a todos? Podemos jugar a todos. Claro. Si yo quiero jugar con muñecas, ¿puedo? Sí. ¿Y si quiero jugar con autitos? Sí. También. ¿A ustedes qué les gusta jugar? Y los varones también pueden jugar con muñecas. Claro, porque son bebés, ¿no? Y los varones también llevan a los bebés, ¿o no? Sí. Por ejemplo, pueden jugar a la mamá y el papá con un amigo. También, excelente. De eso estuvieron ustedes trabajando, sobre aquellas cosas que tienen que ser de una manera, o nos dicen que tienen que ser de una manera, pero nosotros creemos que por no están ejemplo, así. Sí, Vera. Antes, algunas personas le decían, vos sos nena, tiene que gustarte el rosa y el violeta y tenés que jugar a las muñecas y a las princesas. Y a los nenes le decían, vos sos nene, te tiene que gustar el naranja y el verde. Y tenés que jugar a las peleas de espada y a los autitos. ¿Y es así, Vera? ¿Vos decís que es así, que hay cosas que son para nenas o varones o no? No. No. ¿Puedo jugar a las espadas si soy una nena? Sí. Exacto. Como cuando hago con mi amigo Amadeo que jugamos a veces a hacer, por ejemplo, hacer superhéroes. Bien, ¿y la pasan bien? ¿Se divierten? Sí, a mí me divierte. Eso es lo más importante, que si estoy jugando sea divertido. Y después el resto a lo que nos guste. ¿Y sabes que su amigo Amadeo la está escuchando? Es de la sala verde. Amadeo está escuchando del otro lado porque ya nos mandaron un saludo. ¿Les querés decir algo, Amadeo? Sí. Yo le mando besos a Amadeo y a mis otros compañeros y también a toda mi familia. Excelente. Y a mi mamá que me está escuchando por el parlante de acá. Bien, porque nos los acompañó hoy. Bien, para la mamá de Ainhoa también. Yo le mando besos a toda mi familia. Bien, y toda la familia, porque además hay mamás que acompañaron hoy acá a la radio. Dante, ¿vos querías agregar algo de saludos? Sí, ¿a quién? A mi mamá y a mi papá. Excelente. Bien, y después vamos a seguir con saludos. Pero ustedes estuvieron leyendo una historia que se llama Feroz Feroz. ¿Quién es el personaje de Feroz Feroz? Un lobo. Un lobo. Bien, ¿y qué le pasa al lobo? ¿Cómo le dicen que tiene que ser ese lobo? Feroz. Tiene que ser feroz. Claro. La mamá le enseña a aullar. Bien. ¿Y el lobo quiere ser feroz? No, los hermanos le enseñan a luchar. El abuelo le enseña a cazar presas. El papá le enseña a asustar. Todo el mundo le está enseñando cosas. ¿Y el lobo qué quiere hacer? Quiere ser amigo de las ovejas. Y entonces quiere tocar. Le gusta tocar la guitarra. Ay, Vera y Miranda nos cuentan entonces que lo que él quiere es tocar la guitarra y no quiere ser feroz. Le gusta jugar a las escondidas, a la gallina ciega. Le gustan las cosquillas. Le gusta que le hagan cosquillas, le gustan algunos juegos como ustedes. Le gusta que le hagan upa. ¿Que le hagan upa? Es un lobo cariñoso. Le gusta jugar con las ovejas. Ay, qué lindo. Y hacer una ronda con las ovejas. Y le gusta tener muchos amigos. Pues, ¿qué dice? La historia dice que quiere tener un amigo o varios, tal vez. Quiere tener amigos, quiere ser alguien amoroso. No quiere ser feroz, como todo el mundo le dice que tiene que ser. Bien, y ahí hablamos de un estereotipo también. De cuando nos dicen que tenemos que ser de una manera, pero a nosotros nos sale de adentro y del corazón otra cosa. Entonces, ¿qué más vamos a agregar, Cata, de esta historia? Que el lobo no quiere ser feroz, quiere ser un lobo feliz. Eso es lo más importante, ser feliz. Excelente. Vamos a escuchar entonces la artística que armaron para acá, para este programa. El resumen de Feroz Feroz, el track 6 que armaron para este programa. Y vamos a seguir hablando de más cuentos. No, que cuento feo, feo. No vino que ser feo. Aunque su familia quiera que sea feroz. Lobby quiere ser feliz. Ser feroz sería dar miedo, asustar, cazar y aullar. Lobby no quiere ser como los otros lobos. Quiere jugar con las presas, tocar la guitarra y cantar. Estará upa jugar a las escondidas. ¿Le gusta la coquilla? A él no le gusta pelear porque le gusta tener muchos amigos. Y no quiere ser un lobo feroz. Porque quiere ser un lobo feliz. Bien, entonces ahí escuchábamos un poquito más sobre esta historia Feroz Feroz. Pero no es la única, también leyeron Así es mi mamá. ¿De qué se trata Así es mi mamá? Se trata de una mamá que es diferente a las otras mamás. Hace aromas ricos y feos. Bien, es diferente a otras mamás. Hace migas. ¿Hace migas? No barre, al contrario, ella es la que hace las migas. No está, no es una mamá que está limpiando todo el día. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace, Cata? ¿Qué otras cosas hace esta mamá en esta historia? ¿Se relaja en algún momento? Relaja. Tiene sus momentos para ella. Esa mamá es una sirena. Una mamá que parece una sirena porque le gusta estar en el agua. ¿Qué se más? Saca los pelos. Se saca los pelos, claro, los bigotes, ¿no? Se depila. Se depila ahí. Bien, ¿qué otras cosas hace esta mamá en esta historia? Se tira pedos. Se tira pedos, tiene gases porque es un ser humano. Y también cocina. Y también cocina. Bien, hace un montón de cosas esta mamá. Algunas cosas para ella, ¿no? Para sentirse bien. Hace reír hasta los cuadros. Hace reír, es graciosa también. Qué divertida esta mamá. Muchas cosas hace. Bien, ¿y a veces pasa que le dicen a las mamás que tienen que hacer algunas cosas y a los papás otras? Sí. Sí, pero tienen que compartir las tareas. Por ejemplo, a veces limpia mi papá y a veces limpia mi mamá, porque mi papá pasa la escoba y mi mamá limpia también la escalera. Bien, como dice Vera, las tareas tienen que ser compartidas. Ainhoa, ¿en tu casa hacen todos, colaboran en casa todos? ¿Todos ayudan? ¿Sí? Sí. Ah, sí, muy bien. Hay que hacer eso, hay que colaborar entre todos, porque si no hay una persona que después está agotada de hacer todas las tareas de la casa, ¿no? Entonces, si viven todos juntos, todos tienen que colaborar. Bien, vamos a escuchar entonces el audio que prepararon sobre Así es mi mamá y seguimos conversando. Mi madre, así es mi mamá. La mamá de este cuento es muy diferente. La mamá hace cosas con aroma rico y bien. Le deja hacer migas a la hija. Lee mientras come. Se saca los bigotes. Es muy grande, su cuerpo es muy grande. Se viste de muchos colores. Todo el mundo lo ve raro, pero a ella no le importa. Porque así como es feliz. Toca la sufrir y hace reír a los cuadros. Le cuenta cuentos a su hija. Todas las noches la cuida cuando está enferma y la trata con amor. Esta historia nos pareció divertida y muy buena. A la vuelta del corazón. Bien, muy bien. Entonces, continuamos en este segundo bloque. Ahí escuchábamos un resumen sobre Así es mi mamá, pero además estaban contando acá que tienen papás que colaboran en las tareas de la casa también, que son papás responsables, ¿no? Cata, ¿qué decías? ¿Qué cosas hace tu papá? Cocina, me lleva al jardín. Bien. Y Miranda también contaba que ¿qué hacen en tu casa? A veces mamá y a veces papá. A veces cocina mi mamá y mi papá. Bien, muy bien. Entonces acá tenemos algunas experiencias de adultos que comparten estas tareas. Porque mucho tiempo, como decía Vera hace un ratito, se pensaba que solo las mujeres tenían que hacer algunas tareas, como por ejemplo cocinar. Pero ahora ya sabemos que hay papás que comparten esas tareas, está muy bien. Y además, llevarlos al jardín. Re importante, porque ustedes van al turno mañana, ¿no? ¿Y quién los despierta a la mañana y les prepara la ropa y esas cosas? Siempre me despierta mi mamá. La despierta la mamá. A ver, siempre ahí me despierta mi mamá, pero a veces me despierta papá. Bien, está repartida esa tarea también. ¿Al resto? ¿Quién te despierta? A mi mamá. A la mañana. Mi mamá. A Ainhoa la mamá, a Dante la mamá. ¿Y por acá? ¿Miranda? ¿Quién te dice a la mañana? Vamos, vamos, que hay que ir al jardín. Yo a veces digo que yo no quiero ir al jardín. Y tenés ganas de seguir durmiendo, ¿no? Yo te entiendo, Miranda. Pero bueno, hay que ir. ¿Y cuando llegas al jardín, la pasas bien después? Claro, a veces cuesta eso, levantarse, arrancar, pero después está bueno estar en el jardín. Bueno, qué hermosos estos cuentos que trajeron, ¿eh? Bien, tenemos más mensajes que fueron llegando. Camilita Gan dice, un beso grande a todos los nenes y nenas de la Sala Roja y un abrazo a mi Ainhoa, Cami Gandolfo. Ainhoa, es mamá la que está escuchando del otro lado y dejó un mensaje que dice que está saliendo muy bien el programa. Bien, después tenemos a Vanina Peliteri, que dice, muchos saludos a la Sala Roja de Flor Iván. Y los y las queremos mucho, con un corazón violeta hermoso. Son las señas de la sala de tres, del jardín. Tenemos más docentes de la sala, están todos ahí pendientes de la radio, de todo lo que están contando, y seguro comentando mucho de lo que estamos diciendo, de qué pasa en cada uno de los hogares. Y agrega saludos y besos de Lauri y Silvi para Sala Roja. muchas personas, sala de tres, sala de dos, pendientes de lo que están contando acá en la radio, que además es muy interesante. Bien, pero dentro de todo este trabajo que hicieron con Yael, además prepararon otros audios, ¿no, Cata? ¿Cómo hicieron para grabar esto de la radio? Me quería contar otra cosa, ¿no? A ver, contame, Cata. Que la de sala de dos es la profe de mi hermana chiquita. Ah, tu hermana está en sala de dos. ¿Cómo se llama tu hermana? Amparo. ¿Le mandas un beso, Amparo? Decile. Te mando un beso, Amparo. Muy bien. ¿Quién más le vas a mandar a la otra hermana un beso? ¿Quién más? Que te acompañó en el jardín. Amparo, ¿y tu otra hermana cómo se llama? Manuela. ¿Y Manuela también te acompañó hoy? ¿Cuántos años tiene Manuela? 10. 10. ¿La más grande es? Bien, ¿también saludo para ella? Te amo, Manuela. Excelente. Ahí todos los saludos que están recibiendo del otro lado. Bien, entonces decía que prepararon otros audios con Yael para este programa de radio. Entonces vamos a escuchar esas hermosas producciones que hicieron y después continuamos. Estás escuchando la de colores FM5, la radio de los sentimientos con memoria, una radio para recordar, una radio para pensar. La de colores FM5, la radio de las chicas y los chicos de la sala roja. Bien, muy bien. Entonces, ahí escuchábamos que le pusieron Radio Colores, ¿no? Este programa, ¿cómo se les ocurrió poner Radio Colores? Votamos. Votaron en el aula y la mayoría eligió Radio Colores. Me encanta. Y estuvieron trabajando con Yael todo lo que sucede en la radio. ¿Qué cosas se cuentan en la radio? Además de lo que leyeron recién. ¿Hay noticias en las radios? Sí, hay noticias. ¿Ustedes tienen noticias para contar? ¿Algo que quieran decir? ¿Alguna noticia importante? ¿Qué va a pasar la semana que viene? Acá nos están soplando que la semana que viene hay un evento importante. ¿Qué va a pasar? Vamos a bailar el pala pala y voy a ser abanderada. Pero notición. Ver abanderada, van a bailar. ¿Qué vas a hacer? Escolta. Cata va a ser escolta. Pero qué hermoso, qué noticiones que trajeron. Me imagino cómo está la familia del otro lado esperando también ese día para sacar un montón de fotos que después les va a quedar de recuerdo. Excelente, pero además pasaron muchas cosas en el jardín en abril y mayo. La seño nos está mostrando un calendario con fechas importantes. ¿Algo más que querramos contar? Tienen un montón de anotaciones. ¿Qué notamos? ¿Qué cosas? Está, por ejemplo, este día vinieron a la radio ya, ¿no? ¿Un día de visita? Sí. ¿Y qué hicieron ese día que vinieron a la radio? ¿Qué hicieron? ¿Probaron los micrófonos? ¿También? Sí. Hicieron un programa. Bien. Y además un acto hicieron, ¿no? El del 25 de mayo. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Bailar? ¿Cantar? ¿Qué hicieron? El acto del 25 de mayo. ¿Quién se acuerda? Cantamos. ¡Qué lindo! Cantaron en el acto. Bueno, ¿cuántas cosas que suceden en este jardín, en la sala roja? Vamos a escuchar el audio con este resumen de noticias y seguimos. Este es el boletín de noticias. En el mayo de abril conmemoramos el Día de las Malvinas Argentinas. Fuimos a visitar la radio. El cumpleaños que está aquí y mirando. Recordamos un día de los pajarones y también de los pajaradonas. Celebramos el Día de los Jardines de Infantes. Festejamos el 25 de mayo. 25 de mayo, día de revolución. En el Río de la Plata se oye fuerte una canción. El 25 de mayo, día de revolución. El 25 de mayo, día de revolución. Hombres, mujeres y niños sueñan una gran nación. El 25 de mayo, escarapelas de mayo, hay vientos de libertad, escarapelas y risas, alegría y amistad. El 25 de mayo, hay viento de libertad, hay viento de libertad, hay viento de libertad. ¡Hay viento de libertad! Bueno, excelente ese boletín informativo que trajeron. Y aparte quiero contarles a las personas que están escuchando del otro lado que acá tuvimos recital en vivo. No es poca cosa. Acá estuvieron cantando la canción de mayo que estábamos escuchando del otro lado y les sale... excelente. Bien, vamos a ir cerrando entonces este segundo bloque. ¿Algún saludito más nos quedó pendiente o ya estamos de saludos? ¿A quién mandas? Miranda, ¿a quién le mandamos? Acá, en el micrófono. Te amo, papá. Excelente, ese y a la mensaje. Que está afuera, ¿qué le decís? ¿Quién está acá? ¿Quién vino? Te amo, mami. También a mami que yo nos también quiero acompaña. Mandar saludos. Sí, te escuchamos, Vera. ¿A quién? A mamá y a mi abuela. Bien, fueron los de Ainhoa y ahora Vera. Yo le mando besos a mi papá, a mi mamá y a toda mi familia. Excelente. Dante, por ahí, ¿a quién? Saludos. ¿A quién le mandas? ¿Nos quedó alguien para mandar o ya estamos? ¿A quién le das un beso a mamá, Dante? Un beso a mamá. Irene, acá, Dante. ¿Quién es Irene, Dante? ¿Quién es? ¿Quién es Irene? ¿Quién se llama Irene? ¿Mi mamá o tu mamá? ¿Tu mamá, Dante, se llama Irene? No quiero. Bueno, no va a mandar saludos, pero porque ya los mandó. No le quedó nada pendiente. Bien, ¿y Cata? ¿Ahí quedó algo pendiente? A mi mamá. Claro, a la mamá, porque a las hermanas ya le mandamos a todas. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaba muy bajito. Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. La voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, tercer y último programa de bloque de Hora Libre de este programa que es Hora Libre, entonces, con la escuela número 6, Distrito Escalar Quinto, Rosario Vera Peñalosa. Tercer bloque y les voy a pedir que vuelvan a decir sus nombres porque hay personas que volvieron en este último bloque. Por acá, ¿a quién tengo? ¿Cómo te llamas vos? A mamá. ¿Cómo te llamas vos? Hola. Fuerte. Papá. Pedro. Hola. Muy Pedro, bien. Ahí está, con salud y todo fue. ¿Quién más? Miranda. Pedro, Miranda, ¿quién más? Pilar. Pilar, ¿allá? ¿Quién está acá? Vera. Bien, ¿y acá? Ceci. Ceci, bien. Ustedes estuvieron entonces con Yael preparando este programa y descubrieron que hay una abuela en el grupo que estuvo trabajando en una radio. ¿La abuela de quién? Mi abuela. La abuela de Vera. ¿Cómo se llama tu abuela, Vera? Marcela y tiene 70 años. Excelente, Marcela, que tiene 70 años. La abuela Marcela, la abuela Marcela, la abuela Marcela, la abuela Rivera. Bueno, mejor presentación que esta no tenemos. Imposible una presentación mejor para la abuela Marcela, que le hicieron una entrevista y vamos a escuchar la primera parte de qué es lo que contó. Mi nombre es Marcela, tengo 70 años y soy la abuela de Vera. ¿Dónde trabajas y cómo se llama la radio? Yo trabajé muchos años en Radio Gráfica, que está en el barrio de La Boca. ¿Qué es la radio? Abuela Marcela, abuela Marcela, abuela Marcela, la abuela me vea. En la radio yo hacía dos tareas. Era, por un lado, trabajadora administrativa, que en realidad yo entré trabajando como como administrativa. Pero la radio, les explico, es una cooperativa. Para aquellos que no saben, la cooperativa es un lugar de trabajo donde todos los trabajadores hacen todas las tareas. No hay jefes, no hay patrones. Pero pasé a ser productora de un programa. ¿Qué significa ser productora? Es armar el programa. Bien, entonces ahí estaba Marcela contándonos de su paso por la radiográfica. ¿Y a ustedes les gusta venir a la radio? Sí. Sí, sí. Acá, están entusiasmados. Bien, les gustaría volver algún día, ¿no? Sí. Sí. Bien, entonces hoy... Pero a mí no me gusta tanto estar en la pecera. Ah, en el estudio, en esta pecera. ¿Dónde te gusta estar a vos? Me gusta estar afuera. Afuera, el trabajo de producción le gusta a Vera. Muy bien, acá nos repartimos las tareas, ¿viste? Como hacía la abuela, también, que contaba que a veces hacía una tarea y a veces hacía otra. Entonces vamos a ir escuchando esta segunda parte que cuenta cómo es el trabajo en la radio. ¿Trabajaba sola en la radio? No, en realidad no, éramos un equipo. Siempre había gente trabajando. En la oficina yo tenía como un compañero que era casi mi jefe, porque él era anterior a mí, era uno de los fundadores de la cooperativa. 10 años trabajé en la radio. Y en el 2020, después de la pandemia, dejé de trabajar. Extraño la radio. Bien, entonces ahí Marcela contaba cómo es el trabajo en la radio, que las personas hacen distintas funciones. Acá estoy yo haciendo la conducción, pero además, ¿hay más personas hoy en la radio? Sí. ¿Quiénes están hoy acá con ustedes? ¿Quiénes acompañaron? Las seños. Las seños. Las seños. Están acompañando, también haciendo otra tarea. Está Romina. Sí, que está en la producción. Y en el jardín, ¿quién estuvo trabajando con ustedes? Y a él, ¿sí? Diferentes personas que hacemos diferentes tareas para que el programa de radio salga al aire. Y estuvieron grabando audios también, ¿no? Sí, sí. ¿En la sala los grabaron? Sí. ¿Les dio vergüenza grabar su voz o no? No. Acá hay gente muy desinhibida. Muy bien. Entonces vamos a escuchar la tercera parte de Marcela, que nos cuenta una anécdota que tenga de la radio. A ver qué dice. No, te quiero. Cuando era chica, conoció a la radio. Yo les voy a contar una anécdota. Ustedes son muy pequeños, pero cuando yo era chica había una radio que se llamaba La Capilla, que era una radio así de grande, que se estaba conectada a algo que se llamaba batería, que estaba conectado así. Entonces, mis padres la encendían a una hora y la apagaban después. Entonces yo tenía una gran duda de dónde salía la voz. Porque decía, ¿quién habla? ¿Cómo hablan? ¿Cómo sale la voz de esa radio? Entonces mi hermano mayor me dice, hay unos enanitos que se meten por dentro, porque no tenía tapa tras la radio. No tenía, no estaba cerrado. Entonces dice, hay unos enanitos que se meten ahí y hablan. Entonces cuando vos te vas a dormir, esos enanitos se bajan y se van. No, no existían los enanitos. No, entonces existía yo nunca igual. Entonces yo un día me subo arriba de la heladera para espiar los enanitos y me encuentro a mi mamá a los gritos pelados. Y yo del susto me caí al piso. ¿Qué enanito ni enanito? Me dice mi mamá. Ahí me enteré que no había enanitos. Bueno, bien, entonces ahí nos contaba la abuela Marcela, la abuela de Vera, cómo era la radio cuando ella era... La abuela Marcela, la abuela Marcela, la abuela Marcela, la abuela de Vera. Excelente, tiene su propia canción, la abuela Marcela. El jingle, totalmente. Bien, nos contaba cómo era esa radio antes, pero ahora la escuchamos por la computadora, ¿no? ¿Ustedes ven cosas en la computadora a veces? Sí. ¿Sí? ¿Qué ven? ¿Programas, dibujitos? Yo juego. Y también la usan para... Yo juego. La usan para jugar jueguitos. Bueno, cuando era más chica, algunas personas también escuchaban la radio, ¿sí? Que ahora tenemos la imagen y es mucho más actual. Bien, última parte de la entrevista, entonces vamos a escuchar, donde Marcela cuenta cómo está la radiográfica hoy. ¿Contarles algo más? Sí, quiero contarles que hoy la radio ha tenido un gran avance. La radio tiene un edificio prácticamente totalmente renovado. Hoy se no solamente transmite por a través de la radio, sino también por YouTube. Así que bueno, es que un avance tremendo. La radio está en otro nivel y se puede decir que tiene una gran producción y tiene un gran alcance. Te queremos. Bien, ahí cerraba entonces con el te queremos. Le decimos gracias a Marcela por esta entrevista. ¿Qué les parece? Te díganlo, quiero, en el micrófono. Familia. Gracias. Gracias por esta entrevista. Excelente, gracias, ahí. Los quiero. Gracias, Abu, por venir. Te mando besos. Excelente, gracias a la abuela que dio esta entrevista y pudieron aprender mucho más de lo que es el trabajo en la radio. Y vamos a ir cerrando este programa, se nos fue el tiempo, ¿sí? Con el jardín La Rosarito, es conocido como La Rosarito, es la Rosario Vera Peñalosa. Y tenemos Vera, exacto, el mismo nombre. Y tenemos un mensaje que llegó de Alicia Romero, que es auxiliar de la escuela, y dice: felicitaciones a todos los chicos de Sala Roja, estamos escuchando con Inés Mucariño a todos, y manda una manito de saludos. Saludos entonces para Alicia y para todas las personas que estuvieron acompañando en este programa. Mi nombre es Luciana Chaparro. En la producción estuvo Romina Parrado, en la operación técnica cerrando Azul Venegas, y esto es un programa de Red Escuela y Comunicación. Decimos chau en los micrófonos. Chau. Con este saludo de la Sala Roja cerramos el programa de hoy.